En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Titi Red ha vuelto por cuarto año consecutivo a la Ribera esta Semana Santa y se podrá disfrutar hasta el próximo 8 de abril. Este festival de títeres se desarrolla en Azagra, Cintruénigo, San Adrián, Valtierra, Viana y Ribaforada. Hoy el alcalde de esta localidad queremos que nos cuente estos detalles porque ya se han desarrollado algunas jornadas, pero todavía nos queda alguna cuestión interesante que comunicar a la audiencia Radio Tudela Radio. Bienvenido, Jesús María Rodríguez. Muy buenas tardes, Paul. Gracias por estar con nosotros. Detalles de este, de nuevo, cuarto ciclo Titi Red, ¿no? Pues sí, yo creo que es un año más que se consolida ya, ¿no? Este festival de títeres en la Ribera en esta Semana de Pascua. Yo creo que además es un festival al que yo le tengo un especial cariño, ¿no? Porque recuerdo cuando lo pusimos en marcha desde la Red de Teatros, que entonces me tocó a mí estar de presidente y bueno, hace ya 4 años nos costó bastante pues ponernos en común a estos ayuntamientos de la Ribera, entonces Azagra no estaba todavía. Y bueno, y poco a poco yo creo que ya, pues bueno, con una programación estable, con unas fechas también estables, en torno a un festival que ya se hacía en San Adrián, que fue un poco, digamos, el impulsor de este festival, que siempre la Semana de Pascua celebraba una serie de actividades con los títeres, pues bueno, pues a partir de esa idea de San Adrián, que fue el germen, pues bueno, conseguimos que se extendiera a más municipios de la Ribera y hoy en día pues ya tenemos el cuarto ciclo de Titi Red, una programación estable, una programación que se consolida y una programación que llena de cultura y llena de títeres la Ribera de Navarra, ¿no? Desde Viana hasta Ribaforada, desde Cintruénigo hasta Valtierra, pues yo creo que en diferentes localidades pues yo creo que la práctica totalidad de la Ribera Alta y Baja tiene acceso a este festival de títeres y esta semana de Pascua, pues bueno, yo creo que es una buena fecha, ¿no?, para acercarse a un arte, a una escenificación que quizás sea poco conocida, pero que yo creo que tiene una gran calidad y que bueno, que es muy recomendable y que yo creo que también es muy divertida. Estamos en la parte final ya, hoy estamos a día 5 de abril, pero todavía quedan propuestas. Sí, concretamente en Ribaforada, como tú has dicho antes en agenda, pues a la tarde de hoy tenemos la obra Huela Huela, ¿no?, del grupo Galitón, un grupo de La Coruña, ¿no?, que ha venido a este ciclo. Y para finalizar el último día, además una de las últimas obras del ciclo, el domingo 8 de abril, Retailando, en la Casa de Cultura de Ribaforada, una compañía también de Madrid, ¿no? Como decimos, son compañías del ámbito nacional, son compañías de primer nivel, que gracias a esta colaboración entre ayuntamientos y a este trabajo en red, pues es posible que podamos contar con ellas y que la podemos ver en nuestros municipios, ¿no? Son obras de primer nivel y bueno, yo creo que es una oportunidad única para, como decía antes, aprovechar y acercarse a cualquiera de las casas de cultura, de los ayuntamientos que participamos, pues para apreciar, yo creo, obras de mucha calidad. ¿Alguna cuestión que, hablando con los artistas, ¿no?, que vienen a exponer, a explicar y a disfrutar con estas obras, que has podido conversar con ellos, ¿no?, que te cuentan y con qué te estás quedando de las obras que nos comentabas que has podido ver ya? Pues mira, sí que nosotros, además de TTR, sí que nos gusta un poco siempre personalizar un poco el ciclo, ¿no? Entonces, nosotros sí que hemos programado los días que hay actuación, pues a la tarde hacer un pequeño taller de creación de marionetas, ¿no? De esta forma, pues los niños y las niñas, pues bueno, ya se acostumbran, practican con sus propios títeres, los fabrican, ¿no? Y después, bueno, se los llevan a casa y pueden jugar con ellos, ¿no? Es una forma también de acercarles a lo que después era un poco la obra, ¿no? Y meterlos en el mundo de los títeres. Los artistas, pues bueno, los artistas yo creo que se quedan muy, muy sorprendidos de la gran aceptación que tienen y de gran respeto que muestran los niños y las niñas a la hora de ver la obra, ¿no? Yo creo que el silencio que se hace en la Casa de Cultura es impresionante y la verdad es que los niños pues disfrutan muchísimo con estos personajes de cuerda, ¿no? Que todos recordamos, ¿no? Que la verdad es que son muy, muy entrañables. Los títeres protagonistas en este ciclo, cuarta año consecutivo que se está celebrando, convenios. De la forma de la elección de las obras, algunas repiten, otras son todas nuevas. ¿Qué criterios se siguen? Las obras, todos los años se traen obras totalmente nuevas. Ninguna repite. Sí que hay compañías... Eso es lo que te quería decir, que igual sí, compañía ha hecho una nueva obra y por eso repite sí la compañía. Que sí que suelen venir. Lo que hacemos es, hay un festival de títeres, creo que es en Huesca, un festival nacional, el más importante de toda España, y normalmente pues sí que alguno de los técnicos de los ayuntamientos, incluso de la red de teatro, se desplaza a ese festival de Huesca, pues bueno, para ver un poco las obras más interesantes que podrían venir, ¿no? Se hace una pequeña selección, después los técnicos deciden las cuatro o cinco compañías a las que se invita a venir y después se hace una negociación con ellas sobre el precio de caché, ¿no? Al final, pues bueno, el poder organizar una gira en tan poco tiempo, porque es una semana, y actuar en 5, 6, 7 ayuntamientos, pues bueno, también les permite a ellos bajar su caché de referencia y a los ayuntamientos pues beneficiarnos de un descuento y poder traer más obras de las que podríamos traer en su vez con el presupuesto del que disponemos, ¿no? Con lo cual yo creo que hay un beneficio ahí que se produce a través de este trabajo en red y de hacer una gira en tan poco tiempo. ¿Qué datos podríamos hablar en cuanto a inversión de los ayuntamientos, colaboración por parte del Gobierno Navarra, en fin? Bueno, el presupuesto está en torno a los 6.000 euros. Sí que hay también una serie de empresas que nos colaboran, en este caso pues Aspil, Caja Rural y Darío Navarra, colaboran con el festival. Y bueno, a través de la red teatro se hace toda coordinación a nivel de prensa y difusión y cartelería. Y en este caso, pues bueno, sí que también cada uno de los ayuntamientos concurrimos de manera individual a la subvención de artes escénicas del Gobierno de Navarra, ¿no? Que subvenciona también a la programación estable que se hace en los espacios de interior de las casas de cultura, en este caso de los ayuntamientos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues como decía, a través del Gobierno de Navarra sí que hay una subvención para la programación. Las palabras del alcalde de Ribaforada hoy en Radio Tudela Radio y también a través de Facebook Live. Ya saben que están pudiendo ver esta entrevista en directo. Los oyentes también, como siempre, pueden preguntar a través del 665-947-312. La actualidad de Navarra y la Ribera contada desde Tudela con Paul Carcavilla Aguirre. Hoy es jueves y mañana viernes se presenta también en Ribaforada los espectáculos Platea, que es otra de las formas en las que el auditorio de Ribaforada tiene diferentes obras. Y además mañana es el día en el que vais a presentar algo que se presentó, o que se habló hace unas cuantas semanas, que tiene que ver con la danza. ¿Qué nos puedes explicar, alcalde? Bueno, pues del tema de Platea, mañana haremos la presentación. La semana pasada se hizo en Cizur Mayor, hicimos la presentación también coordinada por la red de teatros de los 8 ayuntamientos o 7 ayuntamientos de Navarra que nuevamente volvemos a participar en el programa Platea. Para aquellos que no lo conozcan, pues bueno, el programa Platea es un programa del gobierno de España, en este caso, del Departamento de Cultura, en coordinación con la Federación Española de Municipios y Provincias, y lo que permite es pues que bueno, que compañías escénicas de fuera de la propia comunidad en la que está el espacio donde se va a exhibir, pues puedan circular por el territorio español, ¿no? En este caso, a nosotros como Ribaforada, lo que nos permite es que compañías de artes escénicas de una cantidad o de una calidad superior a lo que estamos habituados a ver, pues puedan venir al auditorio de Ribaforada. Uh-huh. A un precio pues bastante accesible, ¿no? Porque al final Platea tiene una fórmula en la cual digamos que el riesgo se comparte entre la propia compañía, la entidad que programa, en este caso el ayuntamiento que programa, y el gobierno de España, ¿no? De esa forma, al ser un riesgo compartido, que donde la parte que más riesgo asume en este caso es el gobierno de España, pues bueno, nos permite traer... ¿Qué tanto por ciento? Si se puede dividir en partes, ¿no? Pues ahora mismo... De memoria, ¿eh? Sé que es una pregunta Sí, yo creo que el ayuntamiento garantiza un 15% del caché, uh-huh, un 17% del caché. El INAIM, el gobierno de España, a través de INAIM, garantiza hasta el 65% del caché. Uh-huh. Y la compañía asume, creo que un otro 15% del caché. Que hablamos que ya depende también de la entrada que provoque, ¿no? Que si, por ejemplo, llena y hace un... solamente con los espectadores que vayan a ver y no tiene que pagar nada ni el ayuntamiento, ni la compañía, ni Inaín, pues perfecto, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Si lo que se recauda de entrada es suficiente para pagar el caché, los gastos de las GAE y el técnico de la Casa de Cultura, o los gastos que hay, pues todos contentos. Claro. Todos contentos. Que no llega, pues bueno, el ayuntamiento, si se ha superado esa cantidad del 17%, no asumiría tampoco ningún coste. Y sería el INAIN el que asumiría parte del coste, ¿no? Con lo cual, sí que es una fórmula que, bueno, que resulta beneficiosa. Lo he dicho mal, el ayuntamiento sí que asume un coste siempre. O sea, ninguna obra no sale gratis. Uh-huh. Siempre hay que aportar una cantidad. Ahora no recuerdo las cantidades, pero bueno, es decir que ya es la tercera vez que participamos nosotros o la cuarta y que estamos muy contentos, motivo por el cual volvemos a repetir, ¿no? Con lo cual... ¿Alguna obra que nos pueda adelantar que se va...? Pues me has pillado aquí sin la programación. Y sí, no... porque se presenta mañana, pero sin sabemos que van a ser obras de primer nivel y si podíamos adelantar algo, si no, mañana lo comunicaremos. Veremos ya obras que ya se han representado en Navarra, veremos obras con gente de primer nivel, pero ahora mismo no recuerdo ninguna. Pa. Hay que decirlo que estas obras se presentan aproximadamente en el mes de septiembre, octubre... Sí, las obras que tenemos es una obra de danza que sí que haremos en el mes de mayo, uniéndolo a este tema de danza que comentaremos después, y el resto de obras, que son obras de adulto e infantil, ya son para el último trimestre del año, de octubre hasta diciembre. Bueno, pues dicho esto, ya finalizamos este apartado de entrevistas. Si hay algún oyente que quiera hacer alguna pregunta al alcalde de Riaforada, aquí lo tiene para preguntarle. Hablábamos de la danza, nos está hablando un poco de ese proyecto que va a comenzar y que mañana se va a presentar, que tiene que ver con... Sí que este es un proyecto que la verdad es que nos hace especial ilusión, porque es un proyecto que se pone en marcha también a través del DNA, del Festival de Danza de Gobierno Navarra y subvencionado también por Gobierno Navarra. Es una residencia de danza, ¿no? Al final, a mí me parece también importante como espacio escénico, pues no solamente el exhibir artes escénicas profesionales o el exhibir artes escénicas aficionadas, sino también el comprometernos como espacio escénico y dar un paso más, ¿no? Y colaborar también en la creación, ¿no? Esa parte que es la creación y que los artistas puedan venir y crear obras en nuestro espacio escénico. Entonces, esta residencia de danza supone que un grupo de danza urbana, en este caso, en colaboración con nuestra escuela de hip hop, va a estar durante 3 semanas en Riaforada dando forma, creando y poniendo en marcha una obra que se exhibirá y estrenará en Riaforada y que posteriormente pues girará por diversos escenarios de nuestra comunidad foral, de España y posiblemente incluso de Europa, ¿no? Estamos hablando de una compañía con numerosos premios, con 2 bailarines profesionales de mucha calidad y mucho nivel, y que yo creo que es un lujo y un placer que los podamos tener en Riaforada durante 3 semanas, creando, poniendo en marcha, colaborando con nuestra escuela de hip hop y haciendo una creación que siempre va a llevar un pequeño sello de Riaforada, ¿no? De que se estrenó en la Casa de Cultura de Riaforada, de que se creó en Riaforada y de que se creó y se puso en marcha con alumnos y con chavales de Riaforada. Con lo cual yo creo que es un lujo y es algo que sí que nos gusta ya desde hace tiempo poner en marcha esta fase también de creación, ¿no? Entonces, con este proyecto lo cerramos. ¿Quieres participar con nosotros? Envíanos un WhatsApp al 665-947-312. Recuerda, 665-947-312. Radio Tudela es radio. 96.0 FM. Un oyente, aunque no venga al caso, pregúntale que a 3 años vista del centenario del Club Deportivo Riaforada, si no se merece algún tipo de inversión el San Bartolomé, como adecentar o sustituir el césped, que tiene 39 años y ha dado todo de sí, y poner una iluminación acorde con el año que vivimos, que ya es hora, dicen por aquí. Jesús María Rodríguez, alcalde de la localidad. Yo creo que el césped, la verdad es que se hizo una buena inversión con el césped, se hizo una gran plantación y tenemos un césped maravilloso. Yo creo que es un césped natural que está en muy buenas condiciones, que se cuida muy bien y que vamos a tratar de ir cuidándolo, haciendo inversión en él y que siga funcionando unos cuantos años más. Pues las respuestas que daba el alcalde, gracias por haberse acercado a la programación y antes de nada también hay